siga la información por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. La Voladora Radio. Escucha y participa. Elecciones 2017. La Voladora Radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Hablando y Cooperando del martes 30 de mayo de 2017. Recordándoles que si deseas ayudar a La Voladora Radio, aquí están los datos donde puedes hacer tu donativo. Es en el Banco Azteca, a la cuenta de nuestra compañera Juana del Rocío Casillo Fonseca. Y el número de cuenta es 3476-1365-600689. Repetimos, al Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta 3476-1365-600689. Les recordamos asimismo que nuestro teléfono en cabina es el 97-85-252. En Facebook y Twitter nos encuentran como La Voladora Radio y nuestro correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Tenemos un mensaje del Centro Naturista Shaya Michan, que te ofrece alternativas a tratamiento de cualquier padecimiento y desintoxicación. Tiene para tu salud tratamientos con herbolaria, homotoxicología y medicina biológica, regeneración celular, jugoterapia, terapias de acupuntura, biomagnetismo, bioregenerador celular, masajes reductivos y relajantes, Reiki, Reflex, Drenatex y Temazcal. Ven con nosotros, te daremos una alternativa para tener calidad de vida. Ellos se encuentran en Chalco, en la avenida Iztaccíhuatl, sin número, Unidad Volcanes, y el CEL es 5591068407, de lunes a viernes, en un horario de las 10 a las 18 horas. También se encuentran en Tlalmanalco, en Morelos número 42, a un costado de Electra. El teléfono es 55 11 35 17 61. La visita se concierta previa cita de las 11 a las 17 horas. Nos están invitando al tercer coloquio de investigación en gestión cultural, que se denomina Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Es entrada libre. Esto es en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Centro Cultural Casa Talavera, de ahí a un lado de la Plaza de la Aguilita, barrio de La Merced, la Ciudad de México, 8, 9 y 10 de noviembre de 2017, de las 9 a las 18 horas. La información la encontramos en Gestión Cultural LV, wordpress.com/gestioncultural17@gmail.com. En Facebook están Coloquio Gestión Cultural, todo con mayúsculas, y en Twitter @gestioncultural_uacm17. El envío de ponencias, en resumen, es para el 21 de mayo, ya se pasó. El envío de ponencia completa lo esperan ellos el 21 de agosto. La inscripción gratuita para los ponentes del 4 al 22 de septiembre y la inscripción gratuita para los asistentes del 2 de octubre al 3 de noviembre. Bien, tenemos que los Neuróticos Anónimos, en su directorio Comité de Área Oriente 2, nos ofrecen una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Estos grupos son Fe y Tolerancia, en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo, Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de las 7 a 8:30 p.m. Nuevo Horizonte, en la avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría, se encuentran ubicados en la calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 11 a 12:30. Valor y Serenidad, en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena, en la calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Sesiones lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a Empezar, en la calle Reforma, número 15, en Chalco, Estado de México. Sus sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. y sábados de 6 a 7:30 p.m. El tercer distrito se encuentra en la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del Mercado 2 de Marzo. Y sus sesiones son de las 6:30 a las 8 p.m. Bien. Pues terminando estos mensajes de estas instituciones y de estas organizaciones que mucho hacen en apoyarnos, vamos a dar continuación al programa. Tenemos nosotros, como ustedes saben, elecciones locales en diversos estados de la República. Por el lugar a donde estamos transmitiendo, aquí en Amecameca, Estado de México, se impone pues hacer una reflexión al respecto. Tenemos como primer ingrediente pensar qué es el hecho del voto. El hecho del voto no es simplemente pues ir a cruzar una boleta y manifestar su preferencia como si fuese un programa de radio o de televisión, o como cuando alguien le va a algún equipo en un partido de algún deporte. Evidentemente, el problema va mucho más a fondo y se llama participación política. Nosotros no tenemos antecedentes de la participación política, salvo en comunidades pues muy, muy, muy antiguas que se pierden en la historia. Normalmente el hecho de la distribución del poder, tanto en la historia oficial como en la historia reaccionaria o en la historia más llena de datos que podemos encontrar se refiere a luchas del poder entre diversas facciones encabezadas por un caudillo, por un jefe, etcétera, etcétera. Esto no quiere quitar ningún mérito a estos caudillos, a estos jefes. Yo creo que tan importante fue Nezahualcóyotl como Ahuizotl y Moctezuma el Huicamina, Tizoc, etcétera, diversos emperadores, Pakal II en Yucatán, pero obviamente estábamos hablando de una distribución de poder centrada en un soberano y en una teocracia verdaderamente absoluta, es decir, eran dueños de los seres humanos y los mismos podían ser sacrificados en cualquier momento en honor a las diversas deidades o no es exactamente el nombre, al emperador mismo, el Tlacatecutli, aun cuando no era un ser con todas las funciones de un emperador romano, es decir, con ese concepto que se da, pues sí tenía una forma absoluta de gobernar. Esa forma absoluta de gobernar, que era considerada según los tratadistas de la Edad Media como Juan Bodino, como la suma majestas, es decir, el poder que no admite otro poder sobre sí mismo, esa forma excluía lógicamente la opinión y el sufragio de los ciudadanos en la toma de decisiones. Cuando llegan los españoles a México, la cosa no cambió mucho. Es decir, primero en la forma de encomiendas, que era dada directamente por cédula real, los cuales fueron crueles y despiadados, y después en la forma de virreinato, el cual trataremos en un minuto más. Gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, bueno, que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono. 978-5252. Nuestro correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Hay situaciones en las que simplemente no dirías que no. Y no lo harías porque sabes que hay muy buenos motivos para no hacerlo. Como cuando tu papá te pide que le conectes la tele. ¡Hijo! Cuando tu mejor amigo quiere que lo saques a pasear. ¿Qué tal cuando tu país te necesita? ¿Le dirías que no? Si fuiste sorteado como funcionario de casilla, capacítate para que el 4 de junio tú hagas la diferencia. Tú decides hacia dónde vamos. Únete a las y los funcionarios de casilla y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941.581.502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Cómo va todo lo que hemos inventado contra Josefina? Mal, jefe. La fama de corrupto la traemos nosotros. ¿De ella no lo creen? Subió 3 puntos. Y ya le inventaron que tiene amante. Eso ni en Telenota salió. Esto nos había funcionado siempre en otras campañas. Jefe, el problema es que ya ni los nuestros nos creen. Vamos a perder. ¿A quién se le ocurrió poner al primo como candidato? Mejor vota PAN. ¿Qué es la esperanza? Parece algo lejano, ¿no? Pero ¿saben qué? La esperanza es real y está aquí. Si abres los ojos, la verás todos los días. La esperanza ríe, sueña, estudia, madruga. La esperanza se toca, se oye, se vive, se siente. La esperanza lucha, la esperanza se revela. La esperanza se vota. Delfina, candidata a gobernadora, Estado de México. La esperanza se vota. Morena. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, acabamos de escuchar ahorita al Gachupín de todos los días diciéndonos de las ideas primitivas. Yo sí, con todo respeto, me pregunto si es la mejor idea escuchar un Gachupín hablándonos de democracia después de todo lo que vinieron a hacer aquí. Dejemos la reflexión por ahí, ¿verdad? Bien, lo bueno es que ya vamos a dejar de oír al Gachupín. Tenemos nosotros, y estábamos platicando, acerca de la importancia de la participación en las decisiones de nuestro país. En efecto, desde las épocas de Aristóteles, de Platón inclusive, podíamos encontrar que la democracia era una forma, según los griegos, viciosa de toma de decisiones políticas, las cuales las dejaban o bien para las monarquías o bien para las aristocracias. Sin embargo, la lucha tenaz de toda la gente que creemos que todos somos iguales, sigue adelante. Y en aquellas épocas, repito, que pues el Imperio Español se apoderó de nuestro país, el festejo ideal era el famoso Paseo del Pendón. No sé si le decían así porque era una especie de bandera que sacaban a pasear con el escudo de España, o por todos los pendones que salían ahí atrás del famoso escudo este a festejar que nos habían conquistado los españoles. Bien, dejemos a un lado a los pendones y continuemos con esta plática. Resulta que las condiciones inequitativas provocaron la guerra de independencia, que dicho sea de paso, no fue la única sublevación. Hubo muchas y todas fueron ahogadas en sangre. Destaquemos al heroico Jacinto Canek en Yucatán y a muchos otros que murieron defendiendo el derecho de la gente de opinar y de participar en los asuntos públicos. Cuando el padre Hidalgo y toda la pléyade de grandes héroes defendieron el derecho de los mexicanos para opinar, y no solo opinar, sino participar y decidir en los asuntos de nuestro país. Cuando sucedió eso, el mundo cambió para nosotros. No iba a ser más un mundo en el cual se nos dijera qué era lo que teníamos que hacer y cómo nos teníamos que manejar. El imperio, el brevísimo imperio de Agustín de Iturbide, fue el ejemplo fundamental. Y así continuaron por mucho tiempo el glorioso gobierno de don Vicente Guerrero, asesinado vilmente por la gente que quería restaurar el imperio español en México. Luego, las guerras intestinas y todo, pero nunca ahogaron este espíritu libertario de los mexicanos. La derecha no cejó hasta que no trajo un emperador extranjero, como revancha por haber perdido una guerra de reforma en la cual, en la batalla famosísima de Calpulalpan, el general Ignacio Zaragoza, en su parte dado al presidente don Benito Juárez, le dice: y este será el destino de todos aquellos que duden del derecho de los mexicanos a gobernarse. Tiene un fin trágico también el imperio de Maximiliano, establecido como una revancha. De nuevo no ceja la reacción, no ceja la derecha en sus intentos, y encuentra una figura muy proclive para desarrollar una dictadura en la persona de Porfirio Díaz Mori, quien, siendo un caudillo popular, nadie lo va a negar, habiendo tenido el grado de coronel en el ejército de la Reforma, decide tomar las armas en contra de la gente e instaurar una dictadura que, si bien nadie puede negar, aportó paz, pero fue una paz hecha sobre la punta de las bayonetas. Aquí de nuevo hubo muchas revueltas, muchas inconformidades, y repito, todas ellas fueron ahogadas en sangre. Esto provocó nuestra revolución, y nuestra revolución, hay que recordar, que se inicia bajo la consigna del presidente don Francisco I. Madero: sufragio efectivo, no reelección. Es decir, no se trata simplemente de tener unos pequeños derechitos o de vivir absteniéndonos de ejercer los mismos porque no nos gustan las personas que están ahí, sino se trata directamente de la toma de las decisiones por parte de la gente. Se levanta don Emiliano Zapata y dice: la tierra para quien la trabaja, es decir, la reivindicación económica y la reivindicación social. Suceden diversos planes, etcétera, etcétera, y diversos levantamientos, de los cuales está plagada nuestra revolución hasta que se establece nuestra Constitución de 1917, la cual genera toda una serie de derechos que no podemos soslayar. Del artículo primero al 29 vamos a encontrar las garantías individuales, las cuales están orientadas las primeras hacia la libertad y hacia la participación. Y aquí sí quiero ser yo muy, muy, muy puntual. Ese artículo primero que tenemos, que en el inicio era un artículo muy breve que refería que las garantías individuales tenían plena vigencia en toda la República, es reformado a raíz de los acuerdos de San Andrés Larrainsar, y aun cuando el texto definitivo, no lo podemos negar, pertenece a dos figuras de la picaresca política nacional, como son Manuel Bartlett y Diego Fernández de Ceballos, imagínese nada más. Aun cuando tenemos esa cuestión, genera derechos a favor de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y les reconoce un estatus que en realidad siempre tenían. El mejor regalo que le podemos dar a los indígenas y que les podemos dar a cualquier ser humano es considerarlo igual que los demás. Tener un estatus especial significa que o estamos despreciando o estamos sobreestimando a alguien. Y eso no es posible en una república en donde todos los derechos son iguales para todo el mundo. Continuamos en un momento, gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8:33. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. No. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. Te invitamos a escuchar Elecciones 2017. Cobertura especial La Voladora Radio. Amecameca. Sigue nuestra transmisión el domingo 4 de junio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. Cobertura especial Elecciones 2017 a través del 97.3 FM y por internet en lavoladora.net. También siga la información por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. La Voladora Radio. Escucha y participa. Elecciones 2017. La Voladora Radio. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, acabamos de escuchar al legendario grupo Cream, formado por Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton, con la canción Spoonful de Willie Dixon, el legendario bajista negro, y en su coro dice algo que es muy cierto en todo momento. Algunos lloraron, algunos murieron, y todos lo hicieron por conseguir la cuchara llena. Es decir, esto quiere decir spoonful, la cuchara llena. Bien, platicábamos acerca de las garantías establecidas en la Constitución y decíamos que la primera era la de libertad, dentro de las cuales vamos a encontrar la libertad de estar en este país y no tener mayores cortapisas. La igualdad, la legalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es imposible lograrlo si la gente no lo defiende. Es decir, podemos tener al mejor gobernante del mundo, que si a la gente le importa un pepino participar en los asuntos políticos, pues simplemente no va a servir para nada. Las instituciones van a acabar prostituyéndose y las cosas van a seguir como son hasta ahorita. Bien, ¿qué es lo que tenemos en este momento sino la suma de toda una serie de caracterizaciones que han afectado para bien o para mal a nuestro pueblo? Tuvimos, después de la revolución de 1917, un periodo posrevolucionario en el cual se establecieron diversos derechos a favor de la gente y en favor de una forma de organización que nos diera posibilidades de desarrollo como país, antes de que se optara por una estrategia de sometimiento al capital, a un capital local totalmente incompetente, totalmente falto de todas las características que los mismos empresarios dicen tener y que cada día pierde terreno lastimosamente, torpemente, frente al capital internacional. Tenemos nosotros entonces que nuestra democracia está sujeta a las decisiones del capital internacional. Si nosotros salimos a la calle, vamos a encontrar que hay bancos y vamos a encontrar que, en una forma muy optimista, el 95% de ellos son extranjeros. ¿Eso qué significa? No solamente que son ellos los que manejan el destino de nuestro dinero, sino que aparte ellos reciben un subsidio aproximadamente del 30% de nuestro erario. Y aparte de eso, son ellos quienes le prestan también al gobierno. O sea, manejan las tasas de interés, manejan el capital y manejan las decisiones de gobierno. Bien, ¿cuál es la única forma de contrarrestar eso? Pues la única forma de contrarrestar eso es que la gente participe, que la gente coopere entre sí para sacar las decisiones de gobierno, y no solamente en una cooperación económica, sino que coopere aportando sus puntos de vista para sacar esto adelante. Si esto no sucede así, vamos a encontrar problemas, problemas graves. Si nosotros ahorita nos asomamos a las plataformas de cualquiera de los candidatos o cualquiera de los partidos políticos, yo creo que ningún partido político va a decir: oigan, nosotros somos unos reaccionarios y les queremos quitar la lana. Queremos que los niños acaben siendo unos esclavos del capital extranjero. Queremos que usted trabaje como loco pagando intereses porque así nos conviene. Queremos que jamás tenga capacidad de decidir lo que este país va a hacer. Nadie de ellos se los va a decir de frente. Pero, sin embargo, lo encontramos en las acciones de todos los días. ¿Por qué sube el precio de las gasolinas? Se lo suben un 300%. Ah, pero sí le bajan 1 o 2 centavos cada vez que hay alguna cuestión. ¿Por qué sube el precio de las medicinas? ¿Por qué la educación encuentra

momento de actuar, esto se tiene que acabar. Saca, saca, saca, saca, saca, sácalos de aquí. Este 4 de junio vamos a echarlos afuera de una vez y para siempre ya. Partido Acción Nacional. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien. Todo este programa ha estado dedicado a platicar con ustedes acerca de la necesidad de la participación política. Quien no participa políticamente está condenado a vivir para siempre una vida de miseria, una vida de ignorancia, una limitación a esos espacios vitales. Nadie le pide a los demás que sean como él, exactamente. Quizás los papás en alguna época querían que los hijos fueran lo que ellos querían, pero al alcanzar la mayoría de edad es cuando tenemos los derechos fundamentales. Y el derecho fundamental es el de ejercer la democracia. Si alguien no participa, y lo peor es que no participe voluntariamente, si no, se está negando como individuo, se está negando como ciudadano. Si no participa, entonces, ¿para qué está sirviendo su trabajo diario? ¿Para qué sirven sus ideas? Es evidente que podemos encontrarle todos los defectos del mundo a todos los candidatos. Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera postulado en aquellas épocas, pues hubiera tenido una alta votación. Pero la Biblia está llena de imprecaciones y de defectos que le endilgaron a nuestro Señor. Ahora imagínense qué podemos esperar de cualquier ser humano. Pero no es el buscar quién es el más virtuoso, quién puede hacer cosas que los demás humanos no podemos. Eso no es el fin. Bien, queremos, repito, invitar a todo mundo a que no se quede en su casa. Deben de votar por quien quieran, pero deben de votar. ¿Por qué? Porque ese es el primer derecho de los mexicanos, según el artículo 31 de nuestra Constitución. Al respecto, sí quiero platicarles lo que Bertolt Brecht comentó en un poema que se llama El analfabeto político. Sus opiniones son duras, como todo lo que opinó Bertolt Brecht. Y dice: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. En efecto, señor, mientras usted no participe políticamente, está condenando a la gente a que tenga un futuro cada vez peor. En aquellas épocas de Pedro Infante era muy bonito porque todo el mundo pensaba que iba a vivir, morir y hacer todas sus cosas bajo un mismo techo y demás cosas románticas. La realidad nos ha colocado en los últimos lugares. En los últimos lugares, salvo en estadísticas, como en la mortalidad infantil, que en el Estado de México solo es comparable a la de Botswana. En corrupción, que se discute si estamos entre el cuarto o el sexto lugar mundial. En decrecimiento económico. Y en feminicidios y falta de seguridad. Si usted cree que esto es correcto, pues no vaya a votar el domingo, total. Creo que ya no va a haber fútbol, ¿verdad? Pero pues va a haber películas de Pedro Infante para que la pase muy bien. Pero si le interesa lo más mínimo el futuro de su patria, el futuro de todo lo que podemos hacer trabajando juntos y cooperando, que ese es el objeto de este programa, dése una vuelta y dése cuenta de que hay gente que sí le interesa y que con esa gente podemos contar y salir adelante. Bien, pues nos despedimos, que la pasen ustedes muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. A los pobres no. nos gusta la pobreza, pero no nos queda de otra. Todos quisiéramos riqueza, con ella compras cualquier cosa. Tú te fuiste porque yo estoy bien jodido.